Yo conocí a Catalina una noche de verano. Yo conocí a Catalina una noche de verano. Y le dije, oye mi vida, de ti estoy enamorado. Y le dije, oye mi vida, de ti estoy enamorado. Entonces me contestó, yo también te estoy amando. Entonces me contestó, yo también te estoy amando. Y la mano me agarró, y yo me le fui arrimando. Y la mano me agarró, y yo me le fui arrimando. Catalina de mi vida, Catalina por favor. Catalina de mi vida, Catalina por favor. Aquel momento fueron ratos de alegría. Yo no olvido aquel momento, fueron ratos de alegría. Por eso quedé contento si me dio lo que quería. Por eso quedé contento si me dio lo que quería. Catalina de mi vida, Catalina por favor. Catalina de mi vida, Catalina por favor. Quería, por eso quedé contento, si me dio lo que quería. Catalina de mi vida, Catalina por favor. Catalina de mi vida, Catalina por favor. Si yo te brindé mi amor, ¿por qué no vives tranquila? Si yo te brindé mi amor, ¿por qué no vives tranquila?